www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Qué loco este programa, ¿eh? Qué loco este programa, porque nosotros, usted fíjese, ¿no? Revisamos el sentido común, criticamos para allá, criticamos para acullá, pero no vendemos nada. Porque en general, me parece, dígame, ¿no? Mucha gente cuando critica algo, a continuación le vende una doctrina, una filosofía, un partido político. Nosotros lo que proponemos en La Bruja de las Palabras es sospechar de lo que damos por seguro, en particular las cosas que tienen que ver con la matriz cultural de Occidente. Ese es nuestro oficio. Y a cambio no proponemos nada. El segundo paso, en el caso que el oyente acuerde con nuestra revisión, con nuestra crítica, el segundo paso no lo damos nosotros. Lo da cada oyente, queda en suspenso, queda para ir ensayándolo. Ese es el rol de este programa. O sea que no vendemos nada más que esta revisión de sentido común con estas voces fantásticas que nos ayudan. Recién escuchábamos a Hernán Cassiari, autor de la revista Orsay, bueno, a Tato Bores, a Darío Steinsreiber, y siempre nos hacemos acompañar lo mejor que podemos. Mira, antes de dar los teléfonos, vamos a escuchar un audio. Es nuestro amigo Claudio Naranjo, que hablábamos hace un rato de educación, ¿no? Con Ken Robinson, un experto en educación, que decía que la educación estaba teñida de esta propia música academicista. Usted dirá, pero Carlos, es lógico, lo educativo es academicista. No, no. Uno puede educar para la vida, para otra cosa y no para la propia academia. Hay leyes de la academia que no existen en el mundo real, en la producción agropecuaria. Por más que usted repita de memoria la genética de la llama, si la llama no le quiere comer, no le quiere comer. Y a veces una palabra de cariño también a la llama le ayuda, ¿no? Claro, ahí está. Bueno, vamos a escucharlo a Claudio Naranjo, que va a citarlo a Iván Illich. Él va a contarnos que fue a ver al sucesor de Iván Illich. Algún día vamos a hablar más en detalle de Iván Illich, pero era un tipo educador, teólogo también, filósofo, que, bueno, piensa lo mismo que Bobby Flores, que José Sacristán y que nosotros, que el músculo que hay que poner en marcha en los procesos de aprendizaje es ese, el músculo del aprendizaje y no el de la educación, digamos. Así que Iván Illich tenía prohibido en sus escuelas enseñar. Me encanta, dale, vamos. Me recomendaban que fuera a conocer al sucesor de Iván Illich, a ese gran antropólogo y teólogo que se fue a vivir a México, estuvo en Cuernavaca tantos años. He sido muy admirador de lo que ha escrito Iván Illich y fui a hablar con este hombre que ha fundado una universidad que se llama Universidad de la Tierra en Oaxaca. Y en respuesta a mi primera carta, mi primer correo, me dijo: pero le digo desde ya que nosotros no permitimos ninguna clase de enseñanza. Para una universidad no permitir enseñanza es bastante radical. Yo había conocido un colegio que hacía así, el colegio Pestalozzi de cerca de Quito. La creadora, Rebecca Wild, me explicó: nosotros entrevistamos a los padres y solo matriculamos a los hijos si los padres se dan por enterados que en el colegio no se les enseñará nada. Aprenderán mucho, pero no se les enseñará. Trabajan con ambientes preparados y con la facilitación, el acompañamiento del proceso de aprendizaje. Ayudar a aprender, concepto distinto de enseñar, que es erigirse de autoridad, como si tú sabes y el otro no sabe. Tiene su potencial idiotizante. Y me dijo: yo he planteado que se debe procesar a toda persona que ofrezca un certificado o que lo pida. Tremendo. tremendo. Procesar, juicio. Llamás a la policía si alguien ofrece un certificado de estudios o lo pide. Impresionante, ¿no? Si algún oyente quiere llamar para anotarse en esta escuela, donde no enseñamos nada, pero los chicos aprenden sin que le enseñemos. Si algún padre quiere llamar, padre o madre, tía, abuela, no importa, el propio niño o niña, pueden llamar, rebelarse contra el destino. Yo me quiero anotar en esa escuela. ¿Cómo puede hacer, Nadia? Nos pueden llamar al 42-22-781. 42-22-781. Si algún oyente quiere declamar que él ni loco se anotaría en una escuela así, ¿cómo puede hacer? Nos puede mandar un mensaje de texto al 154-738-43. Y si alguna persona quisiera comunicar que lo está pensando y que lo va a decidir más adelante, ¿cómo puede expresarlo? Nos escribe al Facebook La Bruja de las Palabras. Bien, queremos mandar un saludito a los amigos que nos escuchan en México, en la ciudad de Saltillo, que es la capital del estado de Coahuila. Estuve estudiando, que limita ahí con Texas, está en el norte de México, un poquito a la derecha, Carlos, se dice un poco hacia el este, no hacia la derecha, bueno, usted me entiende. Arriba a la derecha, Carlos, se dice noreste, pero no del todo, sin llegar al Caribe. Ahí arribita están los amigos de Saltillo que nos escuchan los sábados a las 10 de la noche. Dentro de un rato comenzamos allí, 10 de la noche de México, que es 12 de la noche de Argentina. Por ejemplo, nos escribió Roberto Rocha Rodríguez, que nos escucha allí desde Saltillo. ¿Alguien más tenemos que le demos plata o algo? No. No. Estamos al día con nuestras cuentas, creo. ¿Cómo? Estamos al día con nuestras cuentas. Es que no te escucho por el ruido del techo. Yo me escucho. Estamos al día con nuestras cuentas. Ok. ¿Escuchó? Increíble, estamos a un metro y no te escucho. Vos con los auriculares te escuchás mucho. Sí. Pero yo no te escucho porque estoy sin auriculares. Pero póngase los auriculares. Los auriculares me llueve mucho, me tengo mucha lluvia propiamente dicho. Sigue lloviendo en el estudio de Radio Nacional Jujuy. Y sí, yo un poco sordo soy, señora, pero no me haga exponerme así delante de todo el mundo. Fíjate, ¿no? Claudio Naranjo va a seguir hablando. Dice, mira, me gustó esto, che. Cuando uno se ve a sí mismo como idiota, Omar, yo lo miro a usted porque estamos haciendo el programa, pero no por lo que dije. Cuando uno se ve a sí mismo como idiota, ahí ya está empezando a hacerse sabio. El momento en que uno se mira, sobre todo el momento en que uno se da cuenta de lo que no está bien en uno, de lo que no le funciona, cuando uno se da cuenta de algún rasgo de carácter que le viene de la infancia, que es una repetición compulsiva de algo que no sirve, que le trae problemas con la gente, por mucho que uno insista. Bueno, a veces hay gente que dice, ya me doy cuenta, pero sigo igual. Hay niveles de darse cuenta. Cuando uno se da cuenta a fondo de algo, ya se lo puede tomar con humor. Cuando uno se ríe de sus propios rasgos de carácter tontos, cuando uno se ve a sí mismo como idiota, ahí ya está empezando a hacerse sabio. Pero tarda bastante uno en declararse idiota, uno se está muy aferrado a la autoimportancia. Y el autoconocimiento tiene esta dificultad de que uno es alguien, y para conocerse a uno mismo uno tiene que hacer una especie de descenso a los infiernos. Y es como si llegamos a una época de la vida en que somos dos, uno que está condicionado, que no tiene otra que ser así, y otro que es una conciencia medio libre que contempla la otra mitad y le duele a uno no tener todavía estas lastras, pero al mismo tiempo está contento porque se siente que va avanzando. Es como si la diferencia entre andar en círculos o andar en una espiral, que alguna parte está llevando este trabajo, pero es un trabajo. El autoconocimiento no es puramente cognitivo, duele, hay que aguantar que uno no era tan ideal como creía, que no era tan perfecto como se había hecho. Estamos todos viviendo una imagen idealizada, creemos que estamos realizándonos a nosotros mismos, estamos realizando una imagen muy brillante, gloriosa de nosotros mismos, confundimos nuestros ideales con lo que somos ya. A veces cuando alguien me dice, pero estás enojado, ¿no? Y uno ahí se da cuenta, ah, es como si uno estaba pretendiendo que uno ya no se enoja, porque el ideal a uno se le filtra y ya se le transforma en una pseudo realidad. Ese fue Antonio Naranjo. ¿Cómo se escucha allí la lluvia, eh? Impresionante. Que dice, bueno, cuando uno se ve a sí mismo como idiota, ya está empezando a hacerse sabio. En el instante siguiente, uno dice, ¿quién soy yo para enseñar algo? ¿Qué cosa tengo yo tan por segura que puedo empujar a otro a que repita lo que yo creo que es cierto? Yo conozco muchos docentes que tienen esta actitud que dice Claudio Naranjo, que se dan cuenta que son sonsos y que entonces el proceso de enseñanza al que están obligados por el sistema lo hacen con mucho decoro, con mucha prudencia, con mucha humildad y dispuestos a revisar y a escuchar al chico que no esté de acuerdo o a la chica. Pero también conozco otros que son muy sonsos y que creen que los chicos que no acuerdan con el mundo adulto están equivocados, como le pasaba a Bobby Flores, con los parientes que le repetían este sentido común y no tenían la expectativa de que alguien distinto a ellos generara otro camino o tuviera otro modo de caminar. Este sentido común que nos apresa y que nos... Tiene algo contradictorio este sentido común, porque te individualiza, así hacerte creer que estás solito, pero a la vez te homogeneiza. Entonces te convierte en una cosa individual que es parte de un montón de gente que también está individual, pero está junta y hace lo mismo. Es perfecto. Nosotros siempre decimos que la cultura occidental, que tiene estos modos, ¿no? Este sentido común es cultura occidental, es para gobernar un país con esclavos. Y el modo en que vos dirigís a un grupo de esclavos es individualmente. A cada esclavo vos lo tenés que decir, si te portas bien, no la vas a pasar tan mal. Y no te fijes lo que hace el de al lado. Necesita que no sean un grupo, que no se pongan de acuerdo entre ellos, sino que cada uno trate de sobresalir para lograr los beneficios que le ofrece el amo. Así que lo que vos decís es perfecto, porque así fue hecha la religión, la cultura y la religión. El pecado es individual. Si vas al cielo o al infierno, no es en grupo, es cada uno. Eso genera una serie de mecanismos, algo hablamos la vez pasada, envidia, celos, competencias, engaños, solapamientos, serruchadas, maledicencias, porque uno se tiene que salvar uno, digamos, y el otro es casi un obstáculo para que uno se salve. Esto está inculcado ferozmente por la cultura. Si pudiéramos algún día, tal vez lo hagamos, analizar cuentitos o películas famosas, canciones ya lo hemos hecho, podríamos hacerlo más todavía. Vamos a ver que en el entramado fino se advierte que al terminar el cuentito o la película, lo que dice el chico o la chica es, esto a mí no me puede pasar, en el caso de que sea algo malo, pues yo sí voy a lograrlo. Se identifican con el que sobresale del resto, no se identifican con el que es uno más y que acompaña, no se identifican con el público que alienta, se identifican con el tipo que mete el gol, porque el cuento está armado con el protagonismo allí, en el tipo que mete el gol. Perfectamente podría hacerse un cuento que estuviera el protagonismo en el público, perfectamente, y sería, creo yo, no menos bonito, Y a su vez, este sentido común hace que todos los esclavos se vuelvan defensores y reivindicadores del que los oprime. Entonces todo el tiempo estás controlando que el otro no vaya en contra de lo establecido, que no rompa las reglas, que se porte bien, y estás ahí vigilándolo todo el tiempo. Aceptan el reglamento porque lo han aceptado como el elefante, ¿no? Y la cadena. Lo han aceptado cuando no podían no aceptarlo. Y entonces se han ya metido en esa carrera de ganar el primer premio de ese reglamento. Entonces se enojan cuando alguien no cumple el reglamento y terminan pensando igual que el amo. Pero aclaremos que el amo, algo hemos dicho la vez pasada, el amo también termina siendo víctima de ese propio reglamento. Él también termina tratando de superarse a sí mismo, a sus iguales, incluso a sus socios, a los que deberían ser sus socios. Entonces termina el amo también enemistado muchas veces con los que tendrían que ser cómplices, digamos, de su control y de su dominio. Mirá, justo, audio 86, ¿tenés, Omar? Va a mencionar en un minuto que dura este audio, Claudio Naranjo, hasta las ratas. Hasta las ratas. Si ellas se benefician, pero al beneficiarse perjudican a otra rata, la rata se detiene. Hasta la rata tiene cuidado con su compañera, porque es mamífera, igual que nosotros. Pero la cultura, aparentemente, quisiera saber qué piensa usted, señora, la cultura nos ha desanimalizado, lamentablemente, y somos menos solidarios que las ratas. Hasta en animales se han hecho experimentos. Una rata, por ejemplo, que puede contener, obtener alimentos presionando una palanca. Si se dispone el experimento de tal forma que con la palanca le cae el alimento, pero grita una rata en la jaula vecina porque le llega un choque eléctrico. ¿Qué hace el animal? ¿Se alimenta o protege al vecino? Hasta los ratones prefieren no comer y protegen a su hermanito. Son mamíferos. Los mamíferos son más generosos que nosotros los humanos. Los humanos hemos superado supuestamente a los mamíferos poniendo nuestro cerebro amoroso, supeditando nuestro cerebro amoroso al cerebro intelectual tecnológico, racional tecnológico, que es para el cual se nos educa y a través del cual se nos manipula también, pero ese sería un tema más largo. Cómo se nos manipula a través de eso lo hablábamos hace un minuto con la Nadia, ese reglamento que incluso nosotros terminamos aprobando, aunque no fue hecho para nuestra conveniencia. Decía Claudio Naranjo que las ratas terminan siendo más generosas que nosotros los humanos. Y si usted me disculpa, Claudio, yo quisiera corregirlo, estoy seguro que va a estar de acuerdo conmigo. Más generosos son los animales que nosotros, los occidentales. O que nosotros, diría Naranjo, los de la cultura patriarcal. Pero no me meta a todos los humanos, porque conocemos perfectamente culturas que son muy solidarias, que se cuidan entre ellos, mucho más, algunas no tanto. Pero si hubiera que elegir la cultura menos generosa con sus iguales, la menos solidaria, esa se llama cultura occidental. Los que hacemos Pacapaca y Encuentro sabemos que somos mucho más que canales educativos. Somos canales públicos y estatales dependientes del Ministerio de Educación de la Nación. Enseñamos, informamos y entretenemos. Interpelamos críticamente a la sociedad. Somos federales. Brindamos un servicio de comunicación. Ayudamos a desarrollar la industria audiovisual. Hacemos producciones de calidad. Somos como un álbum de fotos de todo el país. Hacemos producciones para la escuela. Pensamos la escuela. Le hablamos a un pueblo múltiple, diverso, que se transforma. Estamos comprometidos con los derechos humanos. Dialogamos con los países de Latinoamérica y de todo el mundo. Nuestros contenidos están elaborados por los especialistas más destacados. Con una programación accesible para las personas con discapacidad. Apostamos a la experimentación estética y narrativa. Hablamos el idioma de los argentinos. Redefinimos la televisión pública. Fortalecemos la identidad colectiva a partir de un pasado en común. Descubrimos, aprendemos y compartimos entre todos. Esta es nuestra televisión. ¿Cuándo fue la última vez que te animaste, que transgrediste, que te lanzaste? Y este canal, estoy seguro que va a reconstruir el ser nacional, la identidad nacional, va a ser un severo custodio de nuestras acciones y a su vez un